egipcios adoraban a Osiris, un dios poderoso, al que todo respetaban. Hoy los años han pasado y Osiris sigue triunfando. Osiris dice adelante, que y nada lo detendrá. Bonita como aquel juguete que yo tuve en los días infantiles de ayer. Bonita como el beso robado, como el llanto llorado por un hondo placer. La sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en mí. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí. Bonita, pedazo tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu actividad. Todos bailamos, Osiris invita, bien bobo eres si no lo invita. Mambrú se fue a la guerra, qué dolor, qué dolor, qué pena. Mambrú se fue a la guerra y no sé cuándo venga. R con R barril, rápido corren los carros cargados de azúcar del perro carril.